Dios crea los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Cuentíficas presenta El Laboratorio de Medea. La ciencia contada por brujas, científicas y feministas. Porque no todas las heroínas llevan capa, ni todas las brujas llevamos escoba. Bienvenidas. Bienvenidas a este laboratorio de Medea. Abrimos las puertas. Está un poco desordenado, ya lo sentimos, pero es que tuvimos mucho jaleo ayer por la noche y las probetas están un poco sucias, no pasa nada. Os damos la bienvenida a este laboratorio, hoy desde el espacio Eureka, aquí en Santander. Somos Marta Seror y Anastasia Cipriani. Y estamos encantadas de que nos escuchéis en nuestra página de La 97 de Bilbao, o en iVoox, o en cualquier otro canal que hayáis encontrado y que nosotras no conozcamos de momento. Deciros que estamos los lunes a las 7 de la tarde, ¿puede ser? Sí. Y luego hay una retransmisión el domingo a la 1. ¿Sí? De esto nunca me acuerdo, me tenéis que perdonar. Pero estamos siempre por ahí dando vueltas por la red, en Twitter, @cuentificas, en Facebook también cuentificas, en Gmail, cuentificas@gmail, o sea, no tiene pérdida. Y para lo que queráis, vuestro programa de referencia de ciencia, feminismo, divulgación y otras cosas muy bonitas como chistes y... Y música. Y música también, ¿por qué no? Y risas. Hoy, en el programa que tenemos preparado, nos va a contar Anastasia algo que ha estado estudiando, porque ella también estudia un máster. Sí. Cuéntanos, Anastasia. Vamos a hablar del mito de Frankenstein. Pues Frankenstein, o el moderno Prometeo, es la obra más famosa escrita por Mary Shelley. Fue publicada por primera vez en 1818. Esto significa que han pasado exactamente 200 años desde su primera publicación. Es verdad. Si buscáis la palabra Frankenstein en Google, como he hecho yo, os daréis cuenta de que la búsqueda produce más de 80 millones de resultados. Esto nos debería dar una idea de lo que esta obra representa, ¿no? Se ha traducido a todos los idiomas occidentales y a partir de ella se han creado cómics, obras teatrales y muchísimas, muchísimas películas. En la entrada de Wikipedia sobre Frankenstein, una de las primeras cosas que se comenta respecto a la obra es que esta se enmarca en la tradición de la novela gótica. Dicen así, novela gótica. Pero hablar de la obra de Mary Shelley como una novela gótica es muy reductivo. Y con el programa de hoy lo que quiero hacer es mostraros que Frankenstein de Mary Shelley es mucho más que eso. La autora Mary Shelley fue una escritora inglesa. Fue también dramaturga, ensayista, filósofa y biógrafa. El nombre de soltera de Mary Shelley era Mary Godwin. William Godwin, su padre, fue un filósofo político inglés. Y la madre, ¿sabéis quién es la madre de Mary Shelley? ¿Tú lo sabes, Marta? Sí, sí, lo sabemos. Pues yo no lo sabía, me enteré hace un par de semanas, te lo juro, sí. Mary Wollstonecraft. Sí. Pues sí, la madre de Mary Shelley fue Mary Wollstonecraft, filósofa y escritora y, según muchas personas, la pionera del feminismo anglosajón por haber escrito La Vindicación de los Derechos de la Mujer, obra muy famosa publicada en 1792. Que murió poquito después de dar a luz a Mary. Sí, murió. Sí, por razones de higiene. O sea, que no había higiene entonces durante... En el siglo XVIII. Ya, muchas mujeres morían por esta razón. Con motivo del bicentenario de la publicación de Frankenstein, la profesora Isabel Gurdiel, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia, dio una conferencia en mayo de este año en Madrid, Y lo que diré a continuación se basa sobre todo en esta conferencia y también en un texto escrito por ella, Isabel Gurdiel, sobre la obra. Hemos dicho en qué año se publicó Frankenstein, en 1818. Y ahora os voy a decir en qué año nació Mary Shelley. Nació en 1797. Si hacemos unas cuentas así, nos daremos cuenta que la obra se publicó cuando Mary Shelley tenía 21 años. Muy jovencita. Y es más, y fue concebida cuando ella no había cumplido todavía los 19. Es decir, que vamos un poco tarde tú y yo para escribir una novela, ¿no? No me digas eso. Ya suficiente trauma tengo. Pues Frankenstein es una obra que, sin duda, hizo fortuna como mito cultural. Pero al mismo tiempo fue y sigue siendo objeto de estudio en la academia. Disciplinas como el arte, la ciencia, la historia y la literatura cruzan sus fronteras cuando se habla de Frankenstein. Pero ¿de qué va la historia de Frankenstein? Os voy a dar algunos elementos. La trama, digamos. En algún momento del final del siglo XVIII, un estudiante llamado Victor Frankenstein, interesado por las ciencias naturales, lo que en la época se llamaba filosofía natural, concibió la posibilidad de crear un ser humano a través del descubrimiento del origen y el funcionamiento del principio de la vida. De forma imprevista, la criatura que Frankenstein logró componer utilizando partes diversas elegidas por su hermosura, resultó o le pareció a él monstruosa en el momento de su animación, cuando abrió unos ojos amarillos y turbios, un objeto de repugnancia y una fuente de decepción y de miedo para su creador. Con todo, ese ser recién creado, que en la novela normalmente se llama creadura, por cierto, no se llama monstruo en la novela. Creación, se llamará. Creación, sí. Y que además habla, a diferencia de lo que ocurre en todas las películas posteriores, habla mucho y razona muy bien, pues él demostró desde el principio la bondad de sus sentimientos, su necesidad de afecto y una enorme sed de conocimiento respecto al origen del mundo que le rodeaba. Sin embargo, pronto descubrió su monstruosidad reflejada en las caras con las que la miraba la gente, en el horror y el rechazo que suscitaba. Bien, la obra fue concebida, como hemos dicho, cuando la autora tenía 19 años y podría parecer a primera vista una breve novela adolescente, pero en realidad se trata de una obra sorprendentemente autoconsciente, elaborada y compleja. Para entenderla y apreciar su valor es importante situarla dentro del contexto histórico, social y cultural en la que se generó. Mary Shelley nunca conoció a su madre porque, como hemos dicho, Mary Wollstonecraft murió durante el parto. Los hermanos de Mary Shelley fueron educados en colegios muy prestigiosos, mientras que a Mary se le permitió simplemente leer lo que quería de la biblioteca de su padre. Es decir, no recibió una educación formal en un colegio. Sin embargo, pudo escuchar, viviendo en casa con su padre, a los científicos y filósofos más importantes de su época. Y pudo llegar a conocer y a enterarse de lo que se sabía de ciencia en aquel momento y, de hecho, estudió ciencia ella también, por su cuenta, por supuesto. El mundo de Frankenstein es un mundo de discusión filosófica, científica y artística. Esa misma discusión que se desarrollaba en el salón de casa de Mary Shelley, antes en el del padre y luego en el suyo y de su marido, Percy Shelley. Los intelectuales de esa época, los primeros años del siglo XIX, asistían fascinados al desarrollo de las nuevas teorías científicas y, en particular, a las teorías sobre el origen de la vida. La historia de Frankenstein responde entonces a un problema científico y filosófico particularmente vivo en su momento. Inicialmente, la ciencia que aparece en Frankenstein se consideró poco más que magia y alquimia. Posteriormente, se ha demostrado que la magia y la alquimia tienen muy poco que ver con la obra. Es más, la historia de Victor Frankenstein y de su creación se puede considerar como pionera en el género de ciencia ficción. Desde luego, no hay nada de fantasmal, de gótico, de inexplicable o sobrenatural en la empresa de Victor Frankenstein. Tanto él como su monstruo pertenecen a una tradición de reflexión sobre el origen de la vida, como he dicho, sobre el problema de conocimiento y sobre las implicaciones morales, sociales e individuales de las propias acciones. Los personajes, de hecho, tienen que luchar con los fantasmas que su propio poder de transgresión y el ejercicio de su libertad han sido capaces de producir. La interpretación más popular de la obra ha convertido la expresión «el monstruo de Frankenstein» en un término general referido a la utilización irresponsable de los logros de la ciencia. Pero en realidad, la crítica que Mary Shelley hace al escribir su obra no se refiere solamente a los peligros imprevistos del progreso. Es una crítica, la de Mary Shelley, mucho más moderna y, por lo tanto, mucho más inquietante y más certera. Es una crítica a la huida frente a las consecuencias imprevistas e indeseadas de las buenas intenciones. En la obra de Mary Shelley ha jugado un papel fundamental la investigación científica más avanzada del siglo XIX. Por ejemplo, la psicología química, los avances de la medicina, la teoría evolucionista de Darwin, la biología, el debate, como hemos dicho ya, en torno al origen de la vida y también el debate en torno al carácter y los efectos de la electricidad, que es muy presente en la obra, en el libro. En todo esto, Mary Shelley basó la figura de Víctor Frankenstein, que trabaja con los procedimientos del científico tal y como comenzaban a ser establecidos en su época. La visión del científico que descubre el secreto de la vida no es una fantasía de origen sobrenatural o mágico, sino una proyección plausible de lo que la ciencia podía efectivamente lograr o de lo que Mary Shelley y sus contemporáneos creían que lograría. Y por eso tiene mucho que ver con los inicios de la ciencia ficción, porque probablemente a lo mejor esta es la obra que dio lugar a todo lo que después entendemos como ciencia ficción, más que nada porque, si lo pensamos bien, cuando ella concibió, no sé si te han contado sobre el verano, cuando ella concibió esta historia, el verano que no hubo verano, que hubo una erupción volcánica tremenda y que entonces todo el planeta estaba cubierto por una nube gigante, y entonces ese año no hubo verano y se encerraron en una casa Lord Byron, creo que fue Mary, con su esposo, y entonces se dedicaban a charlar y a escribir, a charlar sobre la vida y a ver qué conocimientos estaban manejando cada uno por aquella época. Eran principios, bueno, 1816, 1818, principios del siglo XIX, justo Alessandro Volta, que os sonará del voltaje. Él había empezado a hacer experimentos a finales del siglo XVIII con las ranas. Había empezado a darles descargas y había empezado a constatar que efectivamente había electricidad, que había una electricidad residual en el cuerpo de un animal después de muerto. Entonces, todos esos descubrimientos, que luego darían lugar a la electrostática y a la electricidad y a todo lo que vino después, es que era esa época en la que se estaban dando cuenta de que el cuerpo de los humanos y el cuerpo de los animales estaba regido por electricidad. Y entonces, dándoles descargas, se empezaban a mover como si estuvieran vivos, y eso, pues, te puedes imaginar en una sociedad en la que jugar con muertos está mal, para empezar. Después, nadie sabe lo que es la electricidad porque no se puede ver. Nadie sabe cómo funciona. De repente algo está muerto y tú le enchufas con un poco una chispa y se mueve. Y era un momento en el que se estaban llevando a cabo descubrimientos y era un conocimiento tan misterioso y tan fantástico que era inevitable componer a una persona imaginaria a partir de trozos de otras personas. No sé, me parecía como una historia muy chula. Desde luego, sí, la electricidad y el origen de la vida. O sea, esto era el debate, ¿no? Cómo estas dos cosas se creían que estaban relacionadas, el origen de la vida y la electricidad, y esto es lo que se ve en la obra. Pues sí, quería dar un par de comentarios más. Bueno, antes quería recordar, bueno, que podéis ir a buscar en internet la charla de Isabel Burdiel que se llama Monstruosa Progenie Frankenstein en la Academia, que habla de esto y, bueno, y da mucha más información. Pero el comentario que quería, una cosa que quería decir es esta. Es que no hay que olvidar, a pesar de todo que nos gusta Mary Shelley, nos gusta Mary Wollstonecraft, bla, bla, bla, no hay que olvidar que estamos hablando de la élite. Sí, de ese tiempo. Obvio. Estamos hablando de intelectuales, científicos, científicas, de clase muy, muy alta. Entonces, esta es, claro, una pieza, ¿no?, del puzzle, digamos así, de esa época. Es una pieza, una parte de esa cultura, de esa sociedad. No es toda, ¿no? O sea, no sabemos nada de... Bueno, sí sabemos algo, pero no las obras. No tenemos obras de trabajadoras o claro. De obreras. Y que una mujer hace 200 años podía escribir un libro, ¿sabes? Y publicarlo con su nombre. Ya, por esto no hay que olvidar, ¿no? Es que el contexto, no el contexto social claro. Histórico de la época. Y de hecho, hablamos de la obra de Mary Wollstonecraft, La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Efectivamente, hay personas que dicen que no le gusta considerar esta obra como la primera obra feminista. ¿Por qué? Porque efectivamente, aunque en la obra ella, la autora, habla de la necesidad para las mujeres de ser educadas, que estudien, que conozcan, que sepan la ciencia, la literatura, lo que sea, pero no cuestiona de verdad el papel de la mujer de esa época, que tenía que ser madre, tenía que ser mujer, mujer como esposa, digamos, de cuidado. Entonces, no había un cuestionamiento, no se cuestionaba la base, ¿no?, en ese sentido del papel de la mujer en la sociedad, por esto. Y una cosa más, es importante también cuando se hacen esos estudios de tipo histórico, porque no lo he dicho, el Frankenstein de Mary Shelley se estudia en asignaturas y en cursos de historia de la ciencia, porque efectivamente tiene una importancia de ese sentido, lo que hemos dicho, porque se ve efectivamente la ciencia de entonces, ¿no?, lo que interesaba a los intelectuales de la época, entonces se estudia desde una perspectiva histórica de historia de la ciencia. Pues es importante que estos estudios de tipo histórico recojan también las circunstancias familiares, sociales y económicas que hicieron posible que estas mujeres destacaran en un ámbito que les era hostil. De este modo se evitará el que muchas personas llaman el efecto Curie. ¿Has oído tú hablar de esto? Es decir, representar, describir a estas mujeres como casos excepcionales, mujeres excepcionales, muy listas, como geniales, pero que al fin y al cabo se trata de construir un mito que es inalcanzable. O sea, que no va a ser para mí un modelo, ¿no? Que no va a ser para mí un modelo. Y claro, fueron mujeres que gozaron de unas oportunidades impensables para la mayoría en su época. Y a menudo eran hijas o esposas de científicos. Y de clase alta, por supuesto. A Marie Curie me la respetas, por favor. Que ella encima se tuvo que mudar desde Polonia. O sea, ella, las condiciones de base no eran para nada súper apropiadas. Vale. Y aún así, bueno, es que yo he desarrollado un amor por Marie Curie que no... Pero sí, continúa. Y no, pues lo último quería recordar también. Hay una profesora, se llama María Jesús Sánchez Mases. Trabaja en el Instituto de Filosofía del CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ella es profesora de Historia de la Ciencia y ella, digamos, tiene varios trabajos sobre Historia de la Ciencia desde esta perspectiva de las mujeres, de contextualizar bien y todo esto. Así que, no sé, si estás interesadas, pues podéis buscar María Jesús Sánchez Mases y sus trabajos. Y vale, pues hoy nuestro programa cortito, pero... Sí. Corto pero intenso. Es que hoy no tengo sección adicional. Pues muy mal, Marta. Ya, muy mal. No he hecho los deberes, ¿me perdonas? Te prometo que para el próximo tendré una sección muy chula sobre otras cosas también bonitas. Vale. Me lo apunto. Además que estamos en el espacio Eureka y aquí se desarrollan tantísimas actividades que ya van teniendo lugar la siguiente de aquí a ya tenemos minutos. Que marcharnos además, o sea, sí. Que ya. Vale, pues agradecer muchísimo a Tamara y Paco y a todo el mundo más. Del espacio Eureka. Muchísimas gracias. Nuestro público. Estamos encantadas. Y cerramos con una cita. Sí, ¿ves? Os esperamos en el siguiente programa, por supuesto. Muchísimas gracias también a vosotras por estar ahí. Cerramos con una cita de ¿quién? Mary Wollstonecraft. Hemos hablado de ella, pues... Claro. Ya va siendo la hora de hacer una revolución en la vida de las mujeres. Hora de devolverles su dignidad perdida y de hacer que, como parte de la especie humana, trabajen reformándose a sí mismas para así reformar el mundo. Anyone can tell you there's no more road to ride. Everyone will tell you there's no place to hide. There's no laws or rules to enchain your life. But the ones who do make it, the ones who can take it so bad, they made it out alive. Everyone loves the fun, everyone comes by. In the wind I crunch, I want to die. They can give me pills or let me drink my fill. The heart wants to explode far away when nobody knows. Do you believe she said that? Do you believe she said that? I said I hate myself and I want to die. The half is wise. The whole damn thing makes no sense. I wish I could tell you a lie. Hey, come here, let me whisper in your ear. I hate myself and I want to die. Can you believe she repeated that I said? I hate me myself and I said I hate myself and I want to die. Frankenstein. Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Froderick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Froderick Frankenstein? Porque no, es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. A mí me dijeron que era Igor. Pues estaban equivocados, ¿sabe? A usted le manda Herr Falstein, ¿no es eso? Sí. Mi abuelo se entendía con su abuelo.